declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, la audiencia de la 36. Buenos días, compañeras, compañeros. Acá estamos con la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, de cada domingo, y invitándolos a comunicarse con nosotros cuando tengan algún tema, algún pensamiento para compartir con nosotros o consultas. Por el correo electrónico, el mail de del Frente de Lucha de Elia Villalba, que es comision.delia.villalba. Me parece que lo estoy diciendo bien, ya no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Gmail.com. Corina es la que se lo sabe de memoria. A mí me cuesta tremendamente, tendría que traerlo anotado. No sé si ya lo tenemos a Juan por ahí en línea, Vicente, o todavía no lo tenemos. Parece que no lo tenemos. Hacerles un comentario de una de las noticias que nos acerca la juventud. Nuestro hoy semanario y próximamente diario nuevamente, $11,000 mensuales cuesta sostener Agroalur en Belén, una fuente de trabajo genuina para entre 40 a 50 trabajadores, que está para cerrar esta semana que está terminando hoy. Estaban los trabajadores acá en Montevideo, reclamando por su fuente de trabajo. $11,000 que el gobierno dice que no puede pagar, no puede sostener. Y sin embargo, $18,000 mensuales, sí, $18,000 mensuales, va a cobrar el supervisor del tren de UPM. Un supervisor para la obra del tren que es para UPM, una obra mal concebida, de un mal proyecto, que ha tenido presentado todos los errores que una obra puede presentar, hasta la falta de alcantarillado de un lado para el otro del paso del tren, una obra de una línea férrea de 233 kilómetros, atraviesa la mitad del país, cortando ciudades por la mitad. Así que los dejamos con ese numerito, ¿no? No pueden pagar, el gobierno no puede asegurar la continuidad del proyecto de Agroalur en Belén, que le significa $11,000 mensuales. Y sin embargo le va a pagar $18,000 mensuales al supervisor del tren de UPM. Juan, ¿ya anda por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás? Muy bienvenido, Juan. Bueno, mirá. No, gracias por la invitación. La verdad que digo, es un honor estar saliendo en esta radio. Juan, para nosotros es un honor tener compañeros como tú con esa profundidad de conocimientos y de análisis que tenés. Y vamos, bueno, vamos arrancando. Salud laboral y ambiente. Sí, mira, el tema, pertenecí mucho tiempo a la Comisión de Salud Laboral en el Sindicato Metalúrgico, entonces más o menos como que de ahí es el pequeño conocimiento que tengo, porque tampoco te pienses que estoy muy actualizado, pues hace un par de años que no estoy más, pero hay cosas que me parece que son, si bien hay que leer un poco, ¿no?, y hay que informarse de cualquier manera, son una cuestión de lógica. Para mí el tema del cuidado del medio ambiente y el cuidado de uno mismo es una cuestión de lógica, de sentido común. He oído hablar pila de veces, ustedes, ¿no?, que hablan sobre el medio ambiente, sobre la contaminación que hay, y es algo que, la verdad, es más que preocupante. Ya es de terror lo que está pasando. O sea, la otra vez estábamos hablando con unos gurises, digo gurises porque yo tengo 52, estaba hablando con gente de 20 y pico, para mí son gurises, estábamos hablando sobre el tema de Marte, por ejemplo, ¿no?, de cómo están diseñando toda una ciudad para ver si allá se puede vivir. O sea, y yo pensaba, para mí, capaz que estoy errado en el análisis que hago, ¿no?, pero digo, yo pensaba, digo, tan mal dejaron, o sea, están dejando, dejaron, no van a dejar el mundo, el planeta, los de arriba, por llamarlos de alguna manera, los dueños del planeta, que ya saben que en un tiempo determinado no vamos a poder vivir acá, que están viendo cómo se puede vivir en otro lado. O sea, el desastre que están haciendo es tan grande, y que hicieron, es tan grande que, o sea, ya hasta están buscando a ver en qué otros planetas puede haber agua, puede haber oxígeno, puede haber cualquier cosa que nos pueda servir. Porque claro, acá cada vez quedan menos cosas. Empezamos sacando el agua, el petróleo, minerales, agujereamos la tierra por todos lados, que es como perforar el cuerpo de la madre donde vivimos y sacarle el petróleo y el agua, que es como si fuera la sangre. Le cortamos los árboles, quemamos, destrozamos las selvas, que son los pulmones de la madre tierra. O sea, la estamos dejando sin respirar y sin sangre, ¿no? Como quien dice, es el análisis que yo hago, que quizá me voy un poco, ¿no? Pero pero yo pienso que, digo, estos mismos dueños del planeta son los que en sí también dominan un poco a los dueños de los países, o sea, las multinacionales. Y de ahí vamos bajando ahí en una escala hasta las empresas que contaminan para generar plata y plata y plata, y es lo único que les interesa, no les interesa la vida humana. Entonces, claro, yo pienso, ¿cómo les va a interesar la vida humana si también se está, por otro lado, trabajando para hacer todos los procesos cada vez con menos mano de obra y más maquinaria? Exacto. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando a veces en supermercados, voy viendo, y cada vez hay más cajeros de esos que son automáticos, o sea, que uno va a autocajas, que le llaman. Y de un supermercado que vos podrías tener 7, 8 cajeras, hay 2. Entonces, ¿dónde está, no?, la cuestión. ¿Dónde está el progreso, no? ¿Dónde está el progreso? O sea, porque en realidad, digo, lo que estamos haciendo es cambiar tecnología por mano de obra humana, y esa mano de obra humana, ¿en qué queda? Muchos dicen, y siempre se dijo, de que, bueno, los procesos se van cambiando, la tecnología va cambiando, y uno tiene que cambiar un trabajo por otro. Está bien, en cierta manera puede ser que tengan razón. No lo discuto mucho porque es discutible todavía, ¿no? Pero esa mano de obra que se cambia, ¿para qué para dónde se cambia, mejor dicho? ¿Para qué calidad de vida va a cambiar ese trabajador que antes estaba trabajando en una fábrica, una industria, un supermercado, donde sea, haciendo lo que fuera? Y después tiene que terminar haciendo ¿qué? ¿Ganando cuánto? O sea, por lo general no conozco casos que hayan cambiado para mejor. Exactamente. Eso es lo que encontramos, Juan. Eso es lo que encontramos. Claro. Y bueno, y... Sí, decime. Sí, que siempre se plantea, ¿no?, como una mejora para la vida humana, para la famosa palabra esa, desarrollo, que es una palabra tan ambigua, ¿no? Sí, y entonces nos venden esa idea de que la automatización, el suplantar el trabajo humano, la mano de obra, por una máquina, mejora la calidad de vida. Mejora la relación con el ambiente, con lo que tenemos alrededor, cual es una rigurosa mentira, porque si no ya habríamos visto esas mejoras y no las vemos. En realidad lo que mejora en todo caso puede ser la velocidad en la que sale el producto. Claro, ahí está. Pero yendo un poco más al tema del trabajo y la contaminación, muchas veces yo he escuchado que rozan el tema, porque, por ejemplo, acá en la ciudad, o sea, hablo de Montevideo, como puedo hablar de cualquier ciudad del planeta donde hay industrias, ¿no?, donde hay una chimenea que está fabricando algo. Las industrias también contaminan y contaminan mucho. Acá en Montevideo hay muchas industrias que, por ejemplo, los desechos de químicos, los desechos del agua que fue usada para diferentes procesos, tanto sea en la industria del cuero, como del medicamento, como la metalúrgica, etcétera, muchas veces van a parar a los desagües, y esos desagües, ¿a dónde van a parar? O sea, es un agua que no está tratada, y si está tratada hay que ver con qué calidad está tratada. Hay un problema grande en el control de ese tipo de cosas, ¿no? Y eso me parece que no se sabe bien todavía, o los que saben no lo difunden. Exactamente. Tendría que ser una preocupación también hasta de los vecinos de las zonas donde hay una planta industrial, de saber qué hace esa industria con los desechos. Tenemos el caso de hace unos años, que se deben acordar, de los niños allá en La Teja con la contaminación con plomo, ¿no? Que el plomo es algo peligrosísimo, porque, o sea, no solamente que perjudica el medio ambiente, el aire, ¿no?, que uno lo respira, sino que el plomo entra en la sangre, ¿no? Uno tiene que tener un determinado valor de plomo en sangre que, bueno, la puede ir llevando, ¿no?, para ponerlo de alguna manera. Cuando uno supera ese nivel, que ahora no me acuerdo las cifras, pero cuando uno supera ese nivel de plomo en sangre, el banco de seguro te deja sin trabajar. Te dice, no, mirá, vos no podés trabajar hasta que no se te baje ese nivel de plomo en sangre. Al tener el plomo en la sangre, te está afectando prácticamente todos los órganos del cuerpo, porque está en la sangre. Seguro. ¿No? ¿Y qué pasa? El plomo, por ejemplo, en las industrias estas donde hacen baterías, se funde, todo ese tipo de cosas, no solamente que penetra por la nariz, sino también por la boca, cuando, por ejemplo, los trabajadores van a hacer la media hora de descanso. Ahí comen, y cuando comen lo van ingiriendo. Entonces ya no solamente entra en la sangre, sino que entra por otros lados también. Seguro. Tiene una particularidad el plomo, que el hueso lo absorbe como si fuera calcio. Porque para el hueso es calcio y lo absorbe, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno se va a hacer el examen de plomemia y le dicen, no, mira, está bien, tenés los niveles muy bajos, está bárbaro, puedes ir trabajando. De repente te golpeaste una pierna, te golpeaste un brazo, y ese plomo que estaba adherido al hueso saltó, y al otro día ya tenés un nivel altísimo. Entonces muchas veces no se explican, pero ¿por qué tenías un nivel bajo y ahora tenés un nivel alto? Porque saltó el plomo que estaba en el hueso y ahí sí dio el nivel alto. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los exámenes, ese examen no detecta el plomo que está en el hueso. Totalmente. Entonces, claro, ahí es cuando se hace la confusión. Y otro problema que tenemos también con las industrias es el tema, por ejemplo, en las fundiciones, el sílice o sílice, como le quieran decir, que se hace más bien donde hay arenados, tanto en las metalúrgicas como en muchos procesos del vidrio también se hace arenado, que para los que no conocen, el sílice es como un polvillo que se saca de la roca, y eso se usa tipo como con una manguera, sale ese polvillo como si fuera una manguera de bombero, digamos, y se rocía una pieza, y eso queda como recontrapulido por la fuerza que sale esas partículas. Esas partículas, o sea, uno cuando hace eso va con un traje, para dar un ejemplo, como si fuera un astronauta, ¿no? Uh-huh. Todo tapado. Pero eso queda en el aire. Y queda en el aire y queda en la ropa. Ese tipo de productos afecta los pulmones y de una manera que, por ejemplo, es como, para poner un ejemplo, el cigarro, ¿no? Uno empieza a fumar y se está afectando los pulmones están teniendo cada vez menos capacidad respiratoria, pero no duele. Esto es igual, ¿no? Se introduce un poco de sílice en el pulmón lo va recubriendo, vos no sentís nada, y de repente, a los años, cuando te hacen un examen, te dicen, va, pero vos tenés medio pulmón tapado, ¿no? O sea, ¿y de qué es? De eso. Y eso no tiene recuperación. Seguro. Eso no tiene vuelta atrás. Otra de los problemas que hay con el tema, por ejemplo, del sílice o de muchos productos que se trabaja en las metalúrgicas, sobre todo el polvillo del óxido que vuela en el aire, los restos de los galvanizados, del vapor y todo eso. Hay muchos productos que quedan en la ropa y muchas veces los compañeros, trabajadores, con toda la buena voluntad, van y lavan la ropa en la casa. Y la meten en la lavadora junto con otra ropa. Eso hace que la otra ropa se contamine. Y muchas veces pasa de que, porque ha pasado, de que, yo qué sé, yo puedo poner la ropa mía de trabajo a lavar en lavarropa y meto también, yo qué sé, ropa de mi hijo, ¿no? Y quizá a mi hijo después le sale una alergia que no se sabe de qué es. Uh-huh. Y puede ser, es muy posible que sea de algún contaminante que quedó en la ropa que él después se puso y le contrajo alergia, no sé, en la piel, porque es lo más común, digamos. Exactamente, es lo mismo que sucede con las familias de trabajadores y trabajadoras en la agricultura. En la agricultura, no en la agricultura familiar, en la agricultura del agronegocio, la gran agricultura de los monocultivos que utilizan inmensas cantidades de químicos, agricultura químico dependiente, ¿no? Que utilizan herbicidas, que utilizan fungicidas para matar los hongos, que utilizan insecticidas, y el trabajador, la trabajadora se empapa la ropa con esos productos y después la ropa, porque además se trabaja con ropa personal, la ropa termina lavándose en casa. Hay estudios hechos en Salto, estudios de la universidad, de un grupo de esos que andan buscando los límites de la contaminación. Hay estudios que encontraron las mismas cantidades o mayores de las que encuentran en el propio trabajador, las han encontrado en la familia de los trabajadores. Claro, sí. Es una cosa muy impresionante. Entonces, como tú lo estabas describiendo, el sílice, la silicosis, la enfermedad que provoca esa aglomeración de sílice respirado en los pulmones, la silicosis es conocida desde que hay minas. El conocimiento de la silicosis ya tiene décadas y décadas de ser conocido. La plombemia, la acumulación de plomo en la sangre, en los órganos y en los huesos es conocida por la humanidad, por la medicina, por la química, desde hace innumerables décadas, quizás más de un siglo. Y las enfermedades siguen sucediendo porque las fuentes de trabajo no cambian, la forma de trabajo no cambia porque el empresariado no tiene ninguna voluntad en cambiarla. Si el trabajador... Muchas veces el cambio, o sea, de modo de trabajar al empresario, le genera para él más gasto que ganancia. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí, como delegado de salud laboral, me pasaba de que me han llegado a decir, ¿no? Lo que pasa es que lo que usted me propone no es rentable. Claro. O sea, claro, no es rentable para él. Es rentable para nosotros porque nos estamos cuidando. O sea, a ver, yo siempre puse el ejemplo, ¿no? Si yo manejo un taxi y no cuido el taxi, desde un momento que me voy a quedar sin mi herramienta de trabajo. El empresario lo mismo, si no cuida a los trabajadores, va a haber un momento que se va a quedar sin trabajadores. Yo quiero ver qué pasaría si un día todos los trabajadores, o sea, cuando hay paro pasa, ¿no? Cuando los trabajadores no trabajan, no van a trabajar, el empresario se queda sin producir. Y bueno, es lo mismo. O sea, yo pienso que es una lucha larga, larga, pero en algún momento supongo que se darán cuenta, ¿no?, de que lo fundamental acá en todo esto es el ser humano. En definitiva, alguien tendría que darse cuenta, ¿no? Porque se conserva la ganancia y el costo de la salud del trabajador se deja a cargo del propio trabajador y su familia y del Estado. Es toda la sociedad la que debe hacerse cargo y eso lo hacen las empresas a escala del trabajador individualmente y también lo hacen las empresas a escala de los países. Claro. Se llevan lo que están buscando, lo que van a explotar y dejan detrás suyos los costos ambientales en los que incluimos la salud humana que implica esa producción. Claro, algún día también deberíamos enganchar el tema de lo que es la jubilación por insalubridad que había antes, y, o sea, una pelea interna, que hay una pelea, no, pero no, hay una discusión interna ahí que unos dicen, bueno, lo que hay que luchar es para tratar de mejorar el sistema productivo para que sea un trabajo con salud, ¿no? Un trabajo donde, bueno, se respete la salud del trabajador. Y por otro lado, también está el tema que dicen, bueno, pero si donde yo trabajo es insalubre, quiero de nuevo aquella jubilación que había por insalubridad, para jubilarme antes. Claro, yo creo que las dos partes tienen un poco de razón, pero pienso que en una de esas se podría volver a tener las jubilaciones por insalubridad hasta que con lucha salga un ambiente de trabajo saludable, ¿no? Digo, para no quedar ahí en banda en ese periodo. Seguro, pero viste cómo es, nosotros que conocemos también el tema de la enfermedad que le provocó el trabajo en el Arrozal 33 al trabajador Julio de los Santos y seguramente también a su esposa, la declaración de incapacidad de un trabajador a los 40 y pocos años es criminal, Es absolutamente criminal que un ser humano en la edad en donde está, en la plenitud de su vida, sea descartado de esa manera por condiciones de trabajo en las que no debería trabajar ni él ni nadie. Juan, nos estamos acercando a la hora de finalización del programa. Vamos a tener que organizarnos para seguir contando contigo, ir profundizando en este tema que es un tema tan importante y que tenemos que, tenemos que pensarlo muy bien. Claro, ¿Hay necesidad de morir trabajando? ¿Es posible que el capitalismo le ofrezca al trabajador condiciones saludables y dignas de trabajo? ¿O frente a la abundancia de trabajadores, al capitalismo, la vida humana poco le importa? ¿Qué pregunta, ¿Qué pregunta? Bueno, es una pregunta que tenemos que hacernos porque... Sí, por supuesto. Desde la revolución industrial hasta acá... venimos con el mismo tema. Claro, sí. Y no es por falta de pelea que... No es por falta de pelea y tampoco de gran desarrollo de la tecnología y la ciencia. El problema parece que está en otro lado. Juan, nos vamos a la audiencia. Un saludo. Nos estamos encontrando el domingo próximo. Bueno, un saludo enorme a Chiqui y a Corina. Les quiero mandar y estoy a las órdenes.